Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Amigas, amigos oyentes, muy buenos días. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2015 y es un gusto poder compartir con ustedes Diversas Voces, que lo emitimos a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada y también a través de www.casadelacultura.co.es. En la primera parte del programa vamos a hablar sobre un espectáculo que se realizará en el Teatro de Artes Escénicas El Triciclo, un espectáculo de magia para este fin de semana. En la segunda parte del programa también queremos presentarles un tema que propone BBC Mundo y que nos gustaría compartirlo con ustedes. México y América Latina puede ser peor para las mujeres que Medio Oriente. ¿De qué se trata? Este tema lo propone BBC Mundo. Y para las actividades que se desarrollan en el transcurso de este día, Prohibido Prohibir es el título del libro del escritor y periodista Fausto Jaramillo, que se presentará hoy miércoles en el aula Benjamín Carrión a partir de las 19 horas. El comentario de la obra Prohibido Prohibir estará a cargo de los escritores Lolo Echeverría y Francisco Proaño Arandi. ¿Qué más? La muestra colectiva Artistas Desarmando la Guerra, en la que participarán pintores de 13 países del mundo, incluido Ecuador, se inaugurará mañana jueves 20 de agosto a las 19 horas en la sala de exposiciones del Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura. Entre los artistas ecuatorianos que presentarán sus obras se encuentran Ricardo Lobato, Fernando López Guevara, Renato Ulloa Macas, Oscar Naranjo Huera, Edgar Flores Pasos, César Simbaña y Ancha Paxi. Invitados cordialmente al Área de la Mujer el día de mañana. También los cursos vacacionales de canto dirigidos por la maestra soprano Estela Betancourt, que se iniciaron el pasado lunes, continúan abiertos durante estas vacaciones en su sede de la avenida Colón y Foch. Los alumnos que se inscriban en este taller vacacional, una vez graduados, formarán parte de la gala que tendrá lugar en la Casa de la Cultura a finales del mes de septiembre, donde además se les otorgará certificado de capacitación. El programa abarca técnica vocal, desarrollo auditivo, respiración, lectura musical, solfeo, desenvolvimiento escénico e interpretación en los géneros balada y pop. Invitados cordialmente a participar de estos eventos. Bienvenidas, bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces. Elévate por encima del infortunio. Siempre habrá momentos difíciles y días complicados en nuestra vida. Nos da la impresión de que ciertas cosas simplemente no estaban destinadas a pasar y que algunos proyectos simplemente no estaban destinados a funcionar. Siempre enfrentaremos decepciones, pero también recibiremos muchas bendiciones especiales. Todo lo que se nos pide es que nos elevemos por encima de nuestros infortunios. Deja que la vida te muestre nuevas maneras de encarar viejos problemas. Deja que te ofrezcan nuevos descubrimientos. Deja que los días desplieguen ante ti nuevas posibilidades que hasta entonces desconocías, nuevos sueños que nunca soñaste y que te regale las semillas de nuevas ideas que nunca antes sembraste. Deja que la vida modere tus convicciones y te muestre todo lo que está oculto detrás de cada escena. La profunda paz del cambio de estaciones, la majestad de lo que significa tener y ser un amigo, la alegría que se descubre al comprender que nunca es tarde para volver a empezar. Deja que la vida brinde abundancia a tu alma y a tu corazón. Déjala cantar en ti y mostrarte cómo apuntar a las estrellas. Deja que te ayude a alcanzar todo lo que deseas para ser todo lo que eres. Se trata de una regla muy sencilla. Cuanto más das, más recibes. Y cuanto más lo hagas, más te gustará hacerlo. Eres una persona maravillosa que merece tener una bella vida. Y si alguna vez sobreviene la dificultad, sé que puedes elevarte por encima de ella. ¿Qué es necesario para el éxito total? Pasos cortos y positivos. El invitado de hoy en Diversas Voces. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, que lo emitimos de lunes a viernes a partir de las 10:30 de la mañana a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Paola Luachamín y de Edison Córdoba, conocidos en el mundo artístico como Mago Edi y Piolita. Bienvenidos, Edison, y bienvenida Paola. Qué gusto contar con su presencia. Paola, para que nos comente sobre un espectáculo que ustedes presentan en este fin de semana en el espacio del colectivo teatral El Viaje. ¿De qué se trata este espectáculo? Bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Precisamente nuestra obra se llama Momento Mágico. Es una obra donde juntamos la parte actoral con la magia, es decir, ya no es solo un show de magia, sino ofrecemos un espectáculo de magia con un argumento por debajo, ¿no? Entonces, ofrecemos una historia, no solo es ya la magia, ofrecemos algo más. Esto es lo novedoso del espectáculo que presentan ustedes, de fusionar la actuación con la magia. Claro, precisamente no existen muchos magos que se dediquen a fusionar estos estas dos ramas del arte. Y es por eso que Eddie y yo decidimos armar y poner en escena la magia con una puesta en escena ya, mágica, que no sea solo el hacer magia por hacer magia, sino el que tenga un mensaje por debajo de todo esto. ¿Se puede decir que lo de la actuación es un plus o algo adicional para que el espectáculo tenga más valor? Claro, precisamente es para que grandes chicos lo disfruten. Es también para romper este esquema que tienen plantadas las personas de los magos, que el mago solo va a las fiestas infantiles y no se presenta en teatros. Entonces eso es lo que queremos principalmente hacer, mostrar que la magia también se puede usar dentro de un escenario. Paola, ¿qué tan difícil es hacer magia? ¿Qué tan difícil es? ¿O qué tan fácil es? Dependiendo de la parte de la magia a la que te dediques, porque hay magia de todo tipo. Desde ¿Cómo definirla? La magia es un arte en sí. Utiliza muchos recursos, desde objetos, desde la expresión, desde la persona, trabajo de manos muchas veces, y como dicen muchos magos, no depende en sí del efecto, sino de la forma en que uno lo presente. Entonces es un trabajo que en el que tienes que ensayar, ensayar, ensayar, y no hay de otra más que ensayar para que te salga. Y se va perfeccionando uno con el pasar de los años, del tiempo, porque siempre va buscándole una nueva forma de presentación. Tal vez hay efectos que se han creado desde hace mucho tiempo atrás, pero se los vuelve a retomar y se los vuelve a presentar de diferente manera. Entonces ese es el trabajo del mago, irse renovando cada vez más, aunque sea con efectos que ya tienen varios años. Paola, ¿el mago es autodidacta o hay una escuela donde se forman o se hace talleres donde se aprende? La mayoría de los magos son autodidactas, porque dentro del Ecuador no existen muchas personas o muchos magos que den talleres de magia. De lo que yo tengo conocimiento, existirán dos o tres personas, pero en sí una escuela o un lugar donde aprender magia no la hay. La mayoría la aprende en libros, la mayoría la aprende en videos, la mayoría es compartiendo con otros magos, es lo que se aprende, pero en sí una escuela no la hay. Está también con nosotros Edison Córdoba. Los decía al inicio del programa, se hacen llamar como el mago Eddie en este espectáculo que presentan en este fin de semana, este sábado y domingo. Edison, ¿quién hace el guión de lo que van a presentar? ¿Cómo logran fusionarse Paola y Edison en este espectáculo? Bueno, en realidad la idea principal de Momento Mágico fue por el trabajo de los dos, de fusionar, y lo que es trabajo del guión y todo, nos está ayudando bastante Wilson por la trayectoria que tiene en el sentido teatral. Uh-huh. En cambio acá, como magia, magos y todo, trabajamos nosotros. ¿Ustedes han tenido previo a presentarse en un escenario con público en fiestas infantiles o algo por el estilo? ¿Cómo son las presentaciones de ustedes? Claro, yo tengo como 4 años como mago profesional y muchos años dedicado a la magia, y en fiestas infantiles casi 20 años. Ah, ya. 20 años de mi vida. Entonces sí, así se inicia. Casi la mayoría de magos iniciaron así, en fiestas infantiles. Edison, ¿cuándo uno puede decir yo soy mago profesional? Cuando uno pierde ese miedo a presentarse al público, y a la vez de que el efecto de magia llegue a sorprenderte y sorprenda al público. No es un efecto cualquiera. Paola mencionaba hace un momento de que se podía hacer diferentes tipos de magia. ¿Cómo definir eso, Edison? Diferentes tipos de magia refiere a que hay magia de escenario, magia de salón, magia de cerca, magia argumentada, manipulación, esos estilos de magia. ¿Podemos dar en breves términos los conceptos de lo que acaba de mencionar, Edison? Bueno, magia de cerca, cuando tú trabajas con pequeñas cosas, está el público. Las cartas. Ya, eso puede trabajarse como magia de cerca. Y las cartas también nos sirve para lo que es manipulación. aparición y desaparición en un espacio vacío y paga aparecen las cartas y todo. Bolas, cartas, monedas, esponjas, muchas cosas, dedales, magia de cerca. Magia de salón ya es un poco más, ya cuando tú utilizas, un público está al frente tuyo y utilizas varios instrumentos, varios elementos, hasta magos que pueden hacer aparecer palomas, conejos, muchas otras cosas más. Magia de escenario ya es otra cosa. Y es algo más grande, como aparatos muy sofisticados. Utiliza todo ese juego de luces, utiliza personal, utiliza muchas cosas. Eso es lo que vemos en televisión cuando aparecen y desaparecen carros. Claro, gigantes o algo eso sí, eso es. Ese es el de escenario. Claro, David Copperfield, qué sé yo, magos Chris Angel, los ilusionistas que vinieron acá al Ecuador, esas cosas. Edison, ¿cómo está la situación de los magos acá en el país? En cuanto a oferta de trabajo, en cuanto a reconocimiento a través de ser artistas, entre otras cosas. Eso está muy complicado. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que al mismo hecho de trabajar, como a veces nos da la oportunidad de hacer fiestas infantiles, a los magos se los creen como que si fueran payasos. Payasitos. Sí, sin pintar la cara. Entonces no tienen en ese aspecto la mayoría de actores o la mayoría de personas, que solo para eso servimos. La magia en sí aquí como una fuente de trabajo es muy dura, es muy complicada. Claro que sí nos ayudamos uno que otro, a veces estamos a full, compartimos con otros magos y tratamos de crecer. No solo tratamos, logramos crecer para así llegar a tener lo que te dije hace rato de profesional. ¿Ustedes tienen alguna especie de asociación en el país o al menos en la ciudad de Quito? Sí, aquí hay el Círculo Ecuatoriano de Ilusionistas. No solo hay el círculo, también hay una tienda de magia dedicada para los magos y principiantes en esta materia. Aficionados sería. Edison, ¿qué es lo que vamos a ver en este fin de semana? Coméntenos de este espectáculo. ¡Wow! Este fin de semana lo que van a ver es un reencuentro. Sí, un reencuentro entre dos personajes que no solo viven de la magia, sino que disfrutan de los momentos mágicos que tenemos todos. El compartir, el jugar, el divertirnos, el regresar a ser niños, todos esos momentos mágicos que nosotros tenemos en la vida y a veces son inolvidables. No sé si tú has tenido algún momento mágico. Dímelo. ¿Para ti qué es un momento mágico en sí? Algo que no pensabas y de pronto resulta que apareció de la nada. Eso es algo de magia. En aspecto mágico. ¿Y sí, el sí. momento? El momento ya no se lo puede decir. Pero, o sea, ya da igual, o sea, al hecho de compartir con amigos y pasa algo que nunca te vas a olvidar, ese es el momento. Y ese es el mágico, el recuerdo que lo llevas y lo vas a tener llevado por siempre. Hay momentos que uno viene y dice, déjà vu, esas cosas. Dice, wow, así pasó, qué hermoso que fue. O de volverte a encontrar con tus amigos, ¿no? O te acuerdas cuando estuvimos, qué sé yo, inolvidables. El enamorarse también es otro momento. Compartir. Todos esos espacios, todos esos pequeños momentos mágicos que tú vives, lo pasamos nosotros al escenario. Y aparte de eso, lo incluimos con la magia. Y al cierre del espectáculo, ustedes dejan una especie de moraleja. O mensaje. Sí. ¿Sí? Disfrutarlos. Vivirlos. Por favor, la hora y el lugar en que va a ser este espectáculo. ¿Y qué días? Claro, vamos a estar el sábado y el domingo a las 11:30, es el show, en la sala El Triciclo de la Casa de la Cultura. Sala del colectivo Teatral El Viaje, ¿no? Colectivo Teatral El Viaje. Sala del Triciclo, 11:30 de la mañana. En buena hora, invitados cordialmente a este espectáculo que va a estar sensacional, según nos cuenta el mago Eddie y Piolita. También está con nosotros Wilson Sandoval, él es director del colectivo teatral El Viaje y también nos va a anunciar sobre un espectáculo que se va a presentar en la Sala de Artes Escénicas del Triciclo. Y este espectáculo es Pasillando, Canto y Relato. Bienvenido Wilson, buenos días, coméntenos de qué se trata. Ah, bueno, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo les voy a dar unos datos. Yo no soy el que actúa, es otro compañero. Claro, pues ya no es un evento musical, ¿no? Sacar a relación esos momentos agradables, pero también en un segundo acto esos momentos tristes. Uh-huh. Siempre digo como el amor, en un momento estamos súper felices, pero en un segundo momento estamos en discusión. Uh-huh. Más o menos Pasillando trata de eso, porque va a haber momentos poéticos, momentos de coplas, pero sin dejar de perderse lo musical en este caso. Pasillando va a estar presentándose en la sala de artes escénicas del Triciclo el jueves, viernes, sábado a las 8 de la noche. Es un momento que para todo público igual, porque no es que tenga situaciones muy adversas para los niños, que es interesante también, o sea, que conlleva un recuerdo. Este pasillando, este canto, este relato, son con letras de pasillos que nosotros usualmente conocemos y hemos cantado y seguiremos cantando, sí. Wilson. Sí, son, o sea, pasillos conocidos, pasillos por conocer igual, porque yo algunos no los he escuchado, pero es como llegar al recuerdo, ¿no? A un recuerdo inolvidable que siempre nos hablan nuestros papás antiguos y la gente que ama el escuchar la música, ¿no? En este caso nuestra, ¿no? El pasillo. ¿Se podría decir, Wilson, que esto es específicamente para un público adulto? No, o sea, yo considero que esto es para un público en general, que incluso hasta niñas, porque sí sería interesante, o sea, ver una estructura de la música en escena, ¿no? Uh-huh. Obviamente se ha puesto en escena los pasillos musicalmente hablando, pero haciendo como un transcurso de un movimiento corporal. Tal vez en un momento va a haber hasta danza y en otro momento va a haber relato, ¿no? Uh-huh. Entonces se incrusta lo escénico en un espacio íntimo, como yo digo, nuestro espacio que es la sala, el triciclo. Uh-huh. Esto va a ser el 20, 21, 22 a partir de las 20 horas. Sí. ¿Y tiene costo? O sea, estamos pidiendo una donación, siempre hablamos como donación sugerida, ¿no? Que es de $10 general y $7 estudiantes, niños, tercera edad, discapacitados, todo. Usted, Wilson, en su sala, el triciclo, en la sala de artes escénicas, usualmente están presentando cada semana diferentes actividades. ¿Qué nos viene la próxima semana? Un adelanto, por favor. Bueno, o sea, si me permite, Anof, la próxima semana está una obra de clown. Yeah. Es complicado el nombre porque habla en italiano, Manontropo en clave de... ¿Pero es italiano o son...? No, son actores de aquí, quitenios. Ah. Pero conllevaron una obra con un argumento musical italiano, que es con música incorporada en vivo en ciertos momentos, usan títeres, son dos actores, ¿no? Una mujer y un hombre, del grupo Fractal, es un colectivo nuevo, de los grupos nuevos que normalmente se están uniendo, y es un trabajo recomendable igual para todo público. Y claro, en nuestro espacio siempre estamos con eventos, o sea, la intención es no cerrar en lo posible las puertas. Por eso digo, en un eslogan, antes de presentar una obra, siempre digo, si usted busca teatro, siempre va a encontrar en el triciclo. En buena hora. Nuestras sinceras felicitaciones al trabajo que viene realizando Wilson Sandoval, del colectivo teatral El Viaje y la sala de artes escénicas El Triciclo. Hemos hablado de tres actividades, una que se va a desarrollar el 20, 21, 22, pasillando canto y relato a las 20 horas, y el fin de semana sobre el espectáculo del Mago Eddie y Piolita. Momento de hacer una pausa. Si de pronto algo se nos olvida, con gusto le escuchamos, Wilson. No, nada más que agradecerle por la apertura bueno, que siempre nos dan aquí, ¿no? Y siempre vamos a estar informando sobre las actividades que nosotros mantenemos en nuestro espacio, que se metan al Facebook, a nuestra página web, o sea, siempre les digo, nosotros les damos una tarjeta a las personas que visitan nuestro espacio, que les vamos a estar molestando, ¿no? Y vivir el arte en intimidad, que es lo importante. O sea, que no lo hay. O sea, tiene otro concepto vivir en nuestro espacio, es muy íntimo. Y eso le da una circunstancia más viva y real. En buena hora. Momento de hacer una pausa. Nosotros regresamos enseguida.